Muy bien, buenos días hermanos, vamos a continuar el desarrollo de nuestros temas con respecto al curso que estamos ya iniciando, ¿verdad? Desde el martes anterior acerca de desarrollo humano y profesional. Yo espero que el tema que observamos acerca del shock que viven las naciones, de la decadencia que hay en el mundo, pues haya podido impactarnos y nosotros haber podido preguntarle al Señor, ¿verdad? ¿De qué manera podemos, a través de nuestro ministerio, ayudar a esta situación? Como haciendo un poquito de retroalimentación o recordatorio del tema anterior, ustedes recordarán, estuvimos observando dos temas básicos o dos términos básicos, como era la corriente, que se refería a la decadencia de naciones, y la anticorriente, que tenía que ver con el grupo de personas que se opone a esa corriente de decadencia. Y en ese grupo, decíamos, estamos ubicados ahí nosotros como iglesia del Señor. ¿Qué papel es el que estamos desempeñando para que esa decadencia ya no siga más? Otro de los temas bien importantes también que analizábamos era el reto al cambio. Cada época de nuestra vida, pues, nos presenta un reto, ¿verdad? Ciertos cambios que a veces tendríamos que hacer a nivel de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, en nuestra familia, y poder nosotros analizar en qué área el Señor también quiere que cambiemos. Hoy vamos a estudiar el principio de planeación efectiva. Y yo sé que aunque ya tenemos quizá conocimiento acerca del tema de planeación efectiva, vamos a aprender términos también interesantes que quizá no manejamos, ¿verdad? Pero en esta oportunidad vamos a ampliar el tema de principio de planeación efectiva, y pueden ir ustedes acompañándome ahí con sus libros en el tema de planeación efectiva. Vamos a iniciar nuestro principio. Inicia hablándonos acerca de un personaje destacado que, diríamos, llevó a la práctica en su vida o puso en práctica este principio de planeación efectiva. Vamos a conocer un poquito acerca de Pat William. No sé si ya ustedes habían oído hablar de este señor. Dice en su libro, Ve por la magia, Pat William, gerente general del equipo de baloncesto Orlando Magic, describe cómo aplicar 5 de los principios centrales de Walt Disney a la producción de equipos exitosos. Estamos viendo este hombre, además de tener conocimientos también, principios, ¿verdad? Cristianos, se habla de él como de un hombre de negocios. Pat y su esposa están convencidos de que la aplicación de estos principios producirán magia, tanto en el baloncesto como en la familia, negocios y otras áreas de la vida. Para nosotros, eso de magia, ¿verdad? Lo que Dios puede hacer en nuestros ministerios y en nuestras mismas vidas. 5 principios. ¿Cuál es el primero? Piense en el mañana. De pronto, cuando estudiamos estos temas, podríamos pensar, esto no tendrá que ver con el tema de la prosperidad. Y no tiene que ver, no vamos a meternos en estos aspectos, ¿verdad? El tema en sí es un tema práctico que nos invita a planear nuestra vida. Piense en el mañana. ¿Quiénes son los que tenemos que pensar en el mañana? Todos y todas. Pensar en el mañana. Y miren qué interesante lo que nos va diciendo el principio. Algunas personas viven estancadas en las victorias o derrotas del pasado, del ayer. Otras viven solo para el momento, sacrificando el mañana en el altar de hoy. Hermanos, como vamos a aplicar este curso totalmente a nuestro ministerio, ¿será que nosotros no nos encontramos en alguna medida, en este tipo de, en este grupo de personas, viven estancadas en las victorias o derrotas del pasado. Tuve la oportunidad de conocer muy de cerca a una persona que, además de ser un miembro de nuestra iglesia, era un pariente mío. Hubo una época en su vida que él fue una persona muy activa, un líder dentro de la iglesia. Pero sucedieron ciertas situaciones en la vida y él no logró superarlas. No, yo diría no logró entregar esa situación en las manos del Señor y decirle: Señor, perdóname esto que hice. Y se quedó viviendo una vida estancada. Y de pronto lo escuchábamos hablar con mucha tristeza, y yo hice tal cosa, y en tal año yo hice tal, realicé tal ministerio. Y yo creo que no hay cosa más triste, más lamentable, el vivir de las victorias del pasado. Entonces, uno de esos primeros principios que esta pareja pone en práctica es: piensan siempre en el mañana. Pensemos siempre, hermanos y hermanas, en el mañana. ¿Qué quiere el Señor tanto de mi vida, de mi familia, de mi ministerio, de mi profesión, de todo lo que yo hago? Cuando vivimos para el momento, perdemos la conexión con el mañana. Si pensamos que la vida es solamente comer, beber y ser feliz, estamos olvidando que el mañana está conectado con el hoy. Entonces no podemos vivir de esa manera, ¿verdad? Se acostumbra mucho aquel pensamiento en muchas personas de comamos y bebamos que mañana moriremos. Y en alguna oportunidad tal vez lo tomamos nosotros, ¿verdad? Comamos, disfrutemos de hoy. ¿Para qué pensar en lo que tenemos que hacer la próxima semana o el próximo mes? Pero como personas sabias, se nos invita a pensar y a planear nuestro mañana. ¿Cuál es el segundo principio? Liberemos nuestra imaginación. Dios nos ha dotado de razonamiento. Miren qué valiosos somos, ¿verdad? De imaginación. Liberemos esa imaginación. Soñemos el sueño imposible. Piense en gran medida. Hermanos, qué planes maravillosos tiene el Señor para nuestros ministerios. Yo no me he acercado quizás así detenidamente a preguntarle: mire, ¿y cómo es su iglesia? ¿O dónde está su iglesia? ¿O cuántos miembros tiene su iglesia? Pero de pronto nos acomodamos a cierto ambiente, a cierta comodidad, valga la redundancia, ¿verdad? Y nos quedamos ahí. Pero ¿por qué no decirle: Señor, abre mi imaginación, ¿verdad? ¿Qué otros planes tienes para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de la gente de mi iglesia, para el ministerio en sí? Yo no sé cuántos miembros tiene su iglesia. Si tiene 50, si tiene 100, si tiene 15 o si tiene 500. Pero tenga pocos, muchos, el Señor quiere que abramos nuestra mente y que le pidamos a Él, ¿verdad?, mayor bendición de lo que podamos tener, y Él está dispuesto a dárnosla. ¿Por qué limitarlo?, dice. Si quisiera alcanzar cosas grandes, ¿por qué limitar a Dios? Si Él quisiera alcanzar cosas grandes a través de usted. Después de todo, ¿no es la fe la capacidad de ver el panorama general de las cosas? Uno de los aspectos que tratábamos en la clase anterior era este, ¿verdad? Dios tiene una visión amplia para su pueblo, pero a veces nosotros la hemos hecho pequeñita. ¿Por qué limitar a Dios? Les mencionaba en algún momento que nosotros tenemos mucha palabra en nuestra mente, Pero a veces nos ha costado, a todos nos cuesta llevar esa palabra a la práctica. Nosotros sabemos que la palabra del Señor dice que la fe mueve montañas. Pero cuando se trata de llevar esa palabra del conocimiento a la práctica, a veces nos cuesta. Pero sí, Dios tiene planes grandes, ¿verdad? Y miren esta pregunta: ¿ha considerado alguna vez la posibilidad de que su sueño sea solamente la sombra de todo lo que Dios quiere hacer con su vida? Planes preciosos y perfectos los que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y no nos digamos, pero ya tengo cierta edad, ¿verdad? Como que voy a dejar por ahí guardaditos mis planes. No. O el otro concepto, pero si quizás va a ser demasiado difícil conseguir este sueño que he guardado en mi corazón, que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón. Un principio más: construya una calidad duradera. Cuando hablamos de construir una calidad duradera, tiene que ver el que demos lo mejor de nosotros mismos, que lo que hagamos sea hecho con excelencia. De pronto me van a estar escuchando quizá a veces repetir ciertas expresiones similares, pero necesitamos confirmar en nuestras mentes y en nuestros corazones que todo lo que hacemos para el Señor tiene que hacerse con excelencia. Y no regresar a aquel pensamiento, ¿verdad? Que cómo es para el Señor con que haga esto suficiente. Si de pronto nos damos cuenta que hay cosas en las que debemos mejorar para hacer mejor el ministerio, pues tenemos que ir y capacitarnos más, ¿verdad? En esas áreas, como ustedes lo están haciendo siempre en esta oportunidad. Mucha gente se limita a dar lo que se requiere para sobrevivir y nada más, ¿verdad? Pero no, necesitamos dar ese paso más. Cuarto principio: necesita perseverar. Qué palabra esta, ¿verdad? Necesita perseverar. Y ahí a ustedes les aparece una preguntita: ¿ha escuchado la palabra perseverancia? El material nos habla un poquito del personaje de Walt Disney. Dice: quien repetidas veces fracasó antes de triunfar. Y este personaje puso muy en práctica este principio. Significa dedicarse a la tarea, sembrarse en la tarea, como una estaca a su propósito, firme e inamovible, y manteniéndose ahí cuando quizás hay ganas de renunciar. Nosotros decimos: quiero tirar la toalla, ¿verdad? Ya no puedo con esto. Y yo creo que ustedes no me van a dejar mentir. En el ministerio a veces pasamos momentos difíciles, que decimos: ya no puedo con esto, Señor, ya no aguanto esta carga, quiero renunciar. Pero recordar ahí el principio: necesito perseverar. La gente en sus negocios, en sus empresas, llega también a poner en práctica ese principio, ¿verdad? Saben que cuando está en algún momento de crisis su empresa, pues tienen que decidir seguir firmes en el propósito que se han trazado. Y miremos el principio número 5: diviértete, disfruta lo que haces. Pasamos otros periodos que necesitamos ir de rodillas al Señor y pedirle su perdón, porque por alguna razón, por algún caso que se dio con algún hermano, nosotros perdimos esa alegría de servir. Íbamos el domingo, íbamos los martes, los días que nos reunimos en la iglesia, y de pronto quizás sonreía más un no cristiano, ¿verdad?, que nosotros. cabizbajos y con mucho sufrimiento, y yendo nosotros y sirviendo al Señor, al Rey de Reyes, y con una actitud así. Entonces, diviértete, dice el principio, disfruta lo que haces. Si usted siente, bueno, estoy pasando por un periodo difícil y yo no estoy disfrutando el servicio como el Señor quiere que yo le sirva, no estoy siendo de bendición a otros. Porque cuando estamos tristes y frustrados por algo que no ha salido como hemos querido, ¿cómo nos sentimos, hermanos? Nos sentimos cabizbajos, ¿verdad? Y el texto es más fuerte y yo lo quiero, se los quiero leer así. Diviértete, disfruta lo que haces. La vida es muy corta, ¿para qué? Para que se haga miserable. Y a veces, sirviendo nosotros en la iglesia, tenemos actitudes de este tipo, ¿verdad? Actitudes, como dice el texto, miserables. Que el Señor nos ayude a reconocer estos tiempos y a arrodillarnos y decirle: Señor, si hay un cambio drástico que tengo que hacer en mi vida, pero yo no te estoy sirviendo con la alegría que comencé quizá hace 15 años o hace 20 años. Entonces yo lo invito, antes de pasar al siguiente punto, a reconocer: estoy sirviendo yo al Señor con el gozo con el que comencé en mi ministerio hace 5, 10, 15, 20 o más años. Que quiera Dios que así sea, hermano. Y si no fuese así, pues hagamos un stop en nuestra vida. Digamos: Señor, ayúdame a entender qué es el cambio que tengo que hacer, porque yo necesito disfrutar de lo que hago en tu ministerio. Nuestro tema de planeación efectiva se introduce con este personaje, ¿verdad? Pat William. Y ahí en su material ustedes van a encontrar un poquito de mayor información de este personaje. Muchas personas de negocios en Estados Unidos acostumbran adoptar hijos de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Para ellos tienen lo suficiente y quieren compartirlo con personas necesitadas. Y Paz William y su esposa también tuvieron este privilegio, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden observarlo en su texto. Muy bien, cuando hablamos de planeación efectiva, tenemos una cita bíblica ahí, Proverbios 24:3. Proverbios 24:3. Toda empresa tiene por fundamento planes sensatos. Toda empresa. Nuestra empresa es la iglesia. O si usted tiene a la par, lleva a la iglesia y tiene un negocio propio, este texto bíblico usted puede también relacionarlo. Toda empresa tiene por fundamento planes sensatos. Existen diferentes puntos de vista de cómo deberíamos o no planear nuestra vida. Y me gustaría, si pudiéramos, observar lo que dice Mateo. Mateo 6:34. La palabra del Señor nos habla en diferentes textos acerca de cuál es su voluntad para nuestra vida. Y vamos a ver qué nos dice Mateo 6:34. Muy bien, Mateo 6:34. Dice la palabra del Señor: así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. En cuanto a la planeación, hermanos, se manejan diferentes puntos de vista. O hablemos hoy de dos puntos de vista. Algunos dicen, bueno, pero si el Señor nos está diciendo en su palabra que no nos afanemos, que no nos preocupemos, entonces, ¿para qué vamos a planear, verdad? Dicen, podrían decir algunas personas. Pero en ningún momento este versículo de la palabra se está refiriendo a que nosotros pues no nos interesemos en planear nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro ministerio. Sabemos que como pueblo de Dios somos invitados a planear todo lo que hacemos. Miren qué interesante lo que expresa nuestro texto. Existen diferentes puntos de vista de cómo deberíamos o no planear nuestras vidas. Algunos se apoyan en la Escritura y ahí ya la leímos. Y dando entonces el significado errado de que no hay que planear nada. Hermanos y otros, yo creo que entre ellos estamos nosotros, diferimos con eso, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo con un propósito y un plan específico para un tiempo determinado. Y por tal situación nosotros creemos que sí debemos planear. Jesús vino al mundo en una misión planeada, la cual fue designada por Dios con metas y tiempo límite. Entonces no podríamos decir, esta parte de la Biblia que leímos se refiere más a tener la confianza en el Señor, ¿verdad? Porque a veces nos afanamos. ¿A todos nos pasa esto? ¿O será que solo a las mujeres nos pasa? Que a veces nos preocupamos más, ¿verdad? Pero no a todos, hombres y mujeres. Entonces la palabra nos invita a descansar en Él. En ningún momento está diciendo a que no pensemos en nuestra mañana, en nuestro mañana, que no pensemos en planear nuestro futuro, sino que aprendamos a descansar en Él, porque Él está en control de todo. Y esta es una lección que constantemente Dios ha mostrado a mi vida, ¿verdad? A veces nosotros quisiéramos ayudarle al Señor a hacer ciertas cosas. Yo no sé cuántos tenemos ese problema y tenemos que estar ahí cerca del Señor. Ayúdame, tú estás conmigo. Yo no tengo que llenarme de ansiedad. Debemos de planear nuestra vida. No sé si usted lo ha acostumbrado anteriormente, ¿verdad? Tener ahí su libretita de notas, donde hace 10 años usted escribió lo que quería estar haciendo en este momento. Por supuesto, lo puso en las manos del Señor. Y probablemente usted esté viendo ya ese propósito cumplido. Debemos de planear nuestra vida. Miren qué interesante este dato. El 90% de los planes de nuestra vida pueden lograrse con una buena planeación. Yo voy a pedir como parte, ¿verdad? Lo incluye su ejercicio. Que usted escriba por lo menos tres metas en cada uno de los aspectos de su vida. En el área de ministerio, en el área profesional, en el área familiar, en el área de su comunidad, en cada una de las diferentes áreas. Por supuesto, ahí va área espiritual, ¿verdad? El aspecto personal. En cada una de las áreas vamos a tomarnos el reto de escribir mínimo 3 metas que quisiéramos alcanzar en el transcurrir de 5 años. Porque necesitamos hacerlo. El 90% de los planes de nuestra vida van a poder llevarse a cabo. Mis queridos hermanos y hermanas, si nosotros aprendemos a planear nuestra vida. El Señor quiere que lo hagamos. Nos dice el autor de nuestro texto: mi creencia personal es que debemos vivir nuestras vidas como si fuéramos a morir mañana y planearlas como si fuéramos a vivir, ¿cuántos años? 100 años. Entonces sí es importante, ¿verdad? Muy pocas cosas son logradas cuando no hay una visión del futuro. El Señor es maravilloso con nosotros y Él quiere que nosotros llevemos a la práctica esta enseñanza, ¿verdad? Aprender a planear nuestra vida y vamos a obtener los logros deseados. Si no tenemos un plan para nuestra vida, ¿qué va a suceder? Nos volveremos parte del plan de alguien más. Y hermanos, no es mala la idea, ¿verdad?, de estar apoyando a un proyecto en particular. Pero si Dios le ha puesto a usted en su mente y en su corazón llevar a cabo ciertos proyectos en la vida, usted con valentía y fortaleza puede lograrlo, puede alcanzarlo. No estoy yo, no me vayan a malinterpretar, ¿verdad? No estoy yo diciendo, pues deje de trabajar con quien trabaje, ¿verdad? Con quien trabaja y vaya y arme su propio proyecto. Pero ¿qué le ha puesto el Señor en su corazón? Si no tenemos un plan para nuestra vida, nos volveremos parte del plan de alguien más. Elementos para un plan exitoso. El primer elemento para un plan exitoso es tener una visión. ¿Y qué significa tener una visión? Tener una visión significa tener un sueño. Lo que usted anhela con todo su corazón lograr alcanzar de aquí a 25 años. Lograr alcanzar de aquí a no sé cuántos años más el Señor nos conceda de vida, ¿verdad? Eso es tener una visión. ¿Cuál es su visión de su vida personal? ¿Cuál es la visión que Dios le ha puesto a usted para su ministerio? ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es ese anhelo? Dios se ha encargado de colocar grandes sueños en nuestros corazones, en nuestras vidas, pero a veces nosotros los dejamos ahí dormidos, ¿verdad? Guardados. Pero vamos a pensar en este mes de agosto como el mes para nosotros, los que estamos retomando esta enseñanza, que el Señor saque a la luz estos sueños, ¿verdad? Saque a la luz esos propósitos. Si usted siempre ha anhelado realizar X ministerio en la iglesia, apoyar cierto ministerio, pero por algún motivo no lo ha hecho. Si es pastor, pues tiene toda la autoridad, ¿verdad?, de echarlo adelante, de sacarlo adelante. Y si es muy bien. Segundo elemento, misión, mi compromiso contraído para llevar a cabo la misión que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón. Sea la circunstancia que sea, el momento, en el cual nos podamos encontrar, la dificultad que sea, pero yo tengo un sueño, yo tengo un propósito y yo he contraído un compromiso de llevarlo a cabo, de sacar adelante ese sueño que Dios ha puesto en mi corazón. El tercer elemento, decimos, es metas. Metas es lo que quiero lograr a corto, mediano y largo plazo en los diferentes aspectos de vida. Sea esta mi vida personal, sea esta mi vida familiar, sea este mi ministerio, sea este mi profesión, en los diferentes aspectos de vida. Cuando hablamos de estos cuatro elementos de un plan exitoso, se introduce también diciéndonos que la sabia planeación nos va a salvar de muchos problemas en cada aspecto de nuestra vida, haciéndola más ordenada y con más significado. Qué bien nos sentimos cuando concluyó el mes y podemos observar nuestra agenda y decimos, gracias Señor porque logré mis planes para este mes. O aún el día, que yo quiero que espero, ¿verdad?, que todos estemos planeando cada día de nuestra vida. Qué bien se siente cuando usted a las 7 de la mañana o 8 de la mañana realizó su agenda diaria, colocó en esa agenda diaria 10 puntos de agenda y al concluir el día usted chequea su agenda y ve que hizo 7 de esos 10 puntos. Eso es provechoso. O de pronto logró los 10 puntos de agenda trazados. Entonces, en eso nos ayuda la planeación. Por eso es la planeación efectiva, ¿verdad? A planear cada día de nuestra vida, cada semana de nuestra vida. Elemento número 4, estrategias. La forma para lograr las metas propuestas. Tenemos que pensar en estrategias de trabajo, ¿verdad? Y en nuestras iglesias, pues, el Ministerio de Jóvenes piensa en qué actividades realizar, en qué eventos realizar. Cada uno de los ministerios se propone ciertas estrategias a realizar para llevar a cabo la visión que la iglesia en general tiene, ¿verdad? Entonces necesitamos estar todos unidos. Nuestra iglesia tiene una visión. No pensar que los jóvenes tienen una determinada visión, X ministerio otra visión, sino todos los ministerios van encaminados a una visión en particular. Todos los ministerios encaminados a una visión en particular. Y las maneras de cómo vamos a lograr esa visión, pues sin duda alguna en esas reuniones o sesiones o juntas, como usted quiera llamarle, ¿verdad? El Señor va a ir poniendo ideas en los líderes de la iglesia, en los pastores, en los copastores, en la junta de la iglesia y van a decir, bueno, esto es una buena estrategia. Si queremos que nuestra iglesia crezca en un 50%, en un 100%, pues va a ser necesario, va a haber necesidad que se inicien nuevas estrategias de trabajo. Todos los buenos planes tienen metas a corto, mediano, largo plazo. Estos tienen un tiempo y fecha específica, ¿verdad? ¿Valdría la pena revisar nuestros planes de trabajos? Y ver si los tenemos así, ¿verdad? Si tenemos fechas exactas. O si de pronto armamos un plan para un año, o hace 10 años armamos un plan para 3 años, pero ya nos quedamos con ese plan. Ya no se volvió a trazar, no se le volvió a dar seguimiento a ese plan. Entonces recordemos, nuestros planes tienen que tener metas a corto, mediano y largo plazo para que podamos ver los resultados. La sabia planeación entonces hará de nuestra vida una vida más ordenada y con más significado. Ya se los mencionaba, qué grato se siente cuando llegamos después de 3 años. Nos habíamos emprendido, ciertas metas y las miramos cumplidas. Entonces, eso es, ¿verdad? Lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos una vida de significado, un ministerio de propósito. No solo pasando el tiempo por pasarlo. ¿Se han preguntado ustedes por qué en el mundo se dan tantos casos de suicidios? Gente que vive sin un porqué, sin un motivo, sin una razón. Y qué lamentable, hace un par de semanas yo escuchaba que un miembro de una iglesia cristiana, de una iglesia evangélica, se había suicidado. Imagínense, él asistía a la iglesia, pero ¿qué pasaba con esta persona? No había un propósito, no le había preguntado al Señor, Dios, ¿y cuál es tu propósito de que me hayas rescatado del mundo a tu luz admirable? Entonces, sí, es lamentable y en la responsabilidad para nuestros pastores, para nosotros como líderes de nuestras iglesias, de qué es lo que estamos enseñando a nuestros miembros. Porque la enseñanza que nosotros les llevemos a ellos va a dar significado a su vida. De pronto podríamos decir, pero si ya tienen a Jesús en su corazón. Pero estas personas también necesitan que los líderes, en la gracia que el Señor nos ha dado, podamos enseñar también qué Dios quiere de ellos para sus vidas, ¿verdad? Si los llevó a nuestras iglesias. Yo aprovecho preguntarles, ¿cómo mira usted en este momento a su iglesia? Reconociendo lo poquito que estamos observando ya del tema de planeación. ¿Mira usted en sus líderes y en sus miembros, gente que tiene un propósito de vida dentro del ministerio, en su familia, en sus negocios? ¿O son personas que solo viven por vivir, por pasar el tiempo? Porque la responsabilidad ahí, para nosotros como pastores, pastoras, líderes de los diferentes ministerios, es ayudar a través del ministerio de discipulado también, ¿verdad? Que este ministerio, ¿cómo ayuda para que la gente esté consciente de por qué Dios lo ha llamado a esa iglesia, ¿verdad? Y cuál es su papel en esa congregación. Hay mucha gente que va de una iglesia a otra. No tiene claro qué es lo que Dios quiere que ellos hagan de su vida para servirle a Él, ¿verdad? En una determinada iglesia. No existe una manera de medir nuestro progreso si no tenemos planes y metas bien establecidas. ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a entender si estamos haciendo lo que Dios quiere, si no nos hemos trazado metas para 3, 5, 10, 15 o más años? Es difícil, ¿verdad? Entonces necesitamos trazar metas claras. Y un ejemplo que se nos da, es difícil disfrutar de unas vacaciones sin tener un plan sabio y realista para saber a dónde iremos y también cuánto nos costará, ¿verdad? Son ejemplos a veces sencillos, pero necesitamos hacerlos, tenerlos. El plan, lo que viene a causar en el ser humano es emoción. Voy a lograr esto, voy a alcanzar esta meta. Aquí hay un aspecto bien importante. Un buen plan debe responder a 4 preguntas específicas. Un buen plan. Y la primera de ellas es, ¿se puede lograr? ¿Puedo lograrlo? De pronto llegamos e iniciamos en una nueva iglesia y usted se sienta con el equipo de líderes y comienzan a trabajar en un plan. Y probablemente es una iglesia, vamos a ponerle cierto número, es una iglesia que tiene 75 miembros, vamos a pensar. El plan que se trazan como equipo es que en un año van a duplicar la membresía. Entonces la pregunta, ¿podemos lograrlo? ¿Se puede lograr esa meta? De pronto podría ser que aquella iglesia tenga, sea una iglesia más grande, sea una iglesia de 200 miembros o 300 miembros. Y la meta a trazarse podría ser aumentar la membresía en un 50%. Si tiene 300 miembros, diríamos que después de un año lo que ellos quieren es tener 450 miembros. La primera pregunta que debe hacerse ese equipo sería, ¿podemos lograrlo? En el poder del Señor, por supuesto, ¿verdad? ¿Podemos alcanzarlo? Muchas veces no alcanzamos nuestros propósitos porque no logramos unirnos cuerpo, equipo pastoral con el resto de ministerios. Y por eso a veces se hace difícil llegar a la meta propuesta, porque unos vamos hacia un lado, otros hacia otro, y no tenemos ese acoplaje, le llamo yo, o esa unidad. Pero si todos vamos enfocados en la misma visión, se va a lograr. Segunda pregunta, recordemos siempre un buen plan debe responder a cuatro preguntas. La segunda pregunta, ¿se puede mantener después de lograrse? Porque la idea no sería obtener, llamar más miembros a la iglesia para que después de un año de haberse ganado se pierdan. ¿Se puede mantener después de lograrse? ¿Cuál es la estrategia? ¿Se alcanzaron las 100 personas? ¿Se alcanzaron las 75 personas que se oraba por ellas y se planeó? ¿Se oró por esas personas? ¿Se alcanzaron las 150 personas? Pero luego se alcanzaron, se mantuvieron un año y después se fueron. ¿Pero qué pasó? ¿Se puede mantener después de lograrse? Las estrategias de cómo vamos a hacerlo. Usted me dirá, ay hermana, de veras, esto está interesante, está muy bonito, pero ya la realidad es vivirlo, ¿verdad? Cuando ya estamos nosotros en el campo de acción, traer todos estos pensamientos a la práctica, yo sé que no es fácil. Porque todos estamos en ese mismo equipo. Pero con la ayuda del Señor, pues podemos lograrlo, hermanos. Pregunta número 3. ¿Qué efecto tendrá en nuestra familia y amigos? ¿Qué efecto tendrá? Continúo con la misma visión, ¿verdad? El querer que nuestra iglesia crezca. Yo creo que todos anhelamos que nuestros ministerios, que nuestras iglesias crezcan. ¿Qué efecto va a tener en su familia y amigos el crecimiento de su iglesia para un ministro, para un líder? ¿Qué efecto podría traer a su familia el crecimiento de una iglesia? Pues yo creo que a todos como que nos sentimos como con más ánimo, más debemos sentirnos cómodos y alegres en cualquier circunstancia, sea la que tengamos, ¿verdad? Pero el hecho de que un ministerio prospere, pues usted con más ánimo invita cada domingo a más personas. Y su familia está como en aquel mismo espíritu, ¿verdad? De llamar a más que vengan y miren lo que Dios está haciendo aquí en este lugar. Cuando nos referimos a este tema con jóvenes, les decimos, ¿qué efecto va a traer a su familia y a sus amigos el que usted esté hoy iniciando una carrera universitaria? Pues va a traer orgullo, orgullo sano para los padres de ellos, ¿verdad? ¿Qué satisfacción para un padre ver que su hijo está estudiando una carrera en la universidad y que tiene, que eso le va a poder traer una mejor perspectiva de vida? Y hay muchos efectos que puede tener una determinada visión, sea dentro del ministerio o fuera de él. La cuarta pregunta de un buen plan es, ¿en qué clase de persona me convertiré cuando obtenga el resultado final? ¿En qué clase de persona nos vamos a convertir cuando alcancemos esas metas y esos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón? Yo me quedo con esta parte de lo que vamos a lograr. El sentirse usted realizada y realizado. Dios puso en mi corazón el hacer esta visión, este sueño, y Dios me ha concedido lograrlo. Imagínese, ¿verdad?, cómo pudo haberse sentido Nehemías después de haber sentido en su corazón que él tenía que ir y ayudar a su pueblo. Y fue y lo hizo y reconstruyó la ciudad. ¿Cómo pudo haberse sentido él después? Satisfecho de haber sido obediente al llamado que le dio. Yo quiero ir concluyendo ya esta primera parte de nuestra enseñanza en esta mañana. Hermanos, no se me vaya a ir hoy sin tener el tiempo como para escribir por lo menos las tres metas, los tres sueños, las tres visiones que Dios ha puesto en su mente y en su corazón para su vida y para su ministerio. Y el hacernos cada una de estas preguntas nos va a permitir ir dando los pasos oportunos y necesarios para que nosotros podamos llegar y alcanzarlas. No todo lo que se planifica puede llegar a funcionar, pero las personas pueden evaluarse de acuerdo con el plan y luego hacer los reajustes necesarios sabiamente. Quizá no todo nos va a salir como lo planeamos, pero como les decía, si logramos un 70% del 100% planeado, eso es un motivo ya de sentirnos satisfechos y contentos, ¿verdad? Y ir haciendo ahí nuestros reajustes. ¿En qué puedo ir complementando ahí para alcanzar los que no alcancé? Dios bendecirá nuestros planes cuando lo busquemos para ser guiados. Pongamos esos planes en las manos del Señor y Él los va a prosperar. Él los va a bendecir.